Bueno, estimados oyentes, son las 19:15, hora de iniciar nuestro programa de los miércoles Regiones. Hoy el viaje, como siempre, parte desde la ciudad de Córdoba, tomamos la ruta 9 Norte, cruzamos Jesús María, seguimos un poco más, unos cuantos kilómetros, pasamos Inzacate también, y sobre la mano izquierda, ahora hay un pequeño nudo hecho para evitar accidentes, parte la ruta 60, sale por hacia la izquierda de la ruta 9 Norte. Esa ruta 60 recorre algunos pueblitos históricos conocidos como Sarmiento, Avellaneda, algunos puestos menores, algunos caseríos, y va a desembocar en la histórica ciudad de Anfunes. Bueno, el programa Regiones, ustedes saben que es un recorrido virtual por distintos puntos y regiones de la provincia, por ahora de la provincia, dijimos que luego vamos a expandirnos, quizás recorramos regiones del país, y por qué no viajar un poco por el mundo. En esos viajes virtuales hacemos dos cosas especiales. Por un lado, paramos y hacemos un zoom en detalles de interés. Un detalle de interés puede ser un sitio histórico, un personaje, una historia, una música. Y el segundo aspecto que tratamos de hacer es de lograr alguna entrevista con alguna persona del lugar. Esto es un poco más difícil. A veces lo logramos y a veces no. En el caso de hoy no tenemos ninguna persona entrevistada en las tres localidades que vamos a recorrer. De Anfunes, Quilino y Villa Tulumba. Vamos a comenzar recorriendo un poco de Anfunes. Vamos a decir sus características generales, que es una ciudad del noroeste de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento Ischilín. Su nombre recuerda al prócer Deán Gregorio Funes, que fue miembro de la Junta Grande de Gobierno de 1811 y también fue rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Les recuerdo que cuando se dieron los actos de mayo de 1810, se creó la primera junta, que estaba integrada fundamentalmente por gente de la capital. Esto dio origen al inicio del conflicto capital-interior, que ya se comenzó a manifestar un año después, teniendo que crear la llamada Junta Grande, en la cual se integraban representantes de las diferentes provincias unidas del Río de la Plata, que así se denominaba ese territorio que ocupábamos. Por Córdoba entonces fue el Deán Funes, el Deán Gregorio Funes, el que integró esa Junta Grande. La ciudad de Anfunes se encuentra situada en zona serrana, comunicada por la ruta nacional 60, como dijimos, con la capital de Córdoba y a una distancia de 119 kilómetros. Y también se comunica por la ruta provincial 16 con la ciudad de Cruz del Eje, que se encuentra a 65 kilómetros de Anfunes. Las tierras donde se levanta la ciudad pertenecen al paraje Los Puestos, estancia Los Algarrobos. Sus propietarios las legaron a las familias Bustamante y Cepa y luego éstas las donaron al ferrocarril cuando el ferrocarril hizo el tendido y Anfunes se convirtió no solo en una estación importante, sino en un verdadero taller del ferrocarril. Anfunes cuenta, según el censo, del INDEX del año 2010, con 21.211 habitantes. Representa un aumento del 8% respecto del mismo censo realizado en el año 2001, es decir, 9 o 10 años anteriores, donde los habitantes eran de 20.164. Como vemos, no son ciudades que crezcan muchos. Tianfune se encuentra ubicada en medio de un llano, flanqueado por las sierras de Ichilín y La Higuerita al oeste y las sierras del Sauce Punco y Quilino al este. Se erige la figura de esta ciudad, que es la más importante del norte cordobés. Su estratégica ubicación la ha convertido en un centro comercial y de servicios que abastece a los pequeños pueblos de la región. Tianfunes es también cuna del folclore argentino, a través de sus figuras propias como Ica Novo y los Pachecos, entre los más destacados. También está Suna Rocha, que viene de esos lugares, y aquellos que llegan a inspirar su canto en estas tierras de tradición. Tianfunes tiene influencia folclórica bastante marcada de Santiago del Estero, en el sentido de que un ritmo muy originario de Tianfunes es la chacarera santiagueña. Obviamente que esto indica que está bastante al norte en nuestra provincia, no digo cercana al límite, pero bueno, hay influencia cultural de Santiago del Estero. Tampoco nos tenemos que olvidar que por ahí pasaba el Camino Real, que los vinculaba directamente a estas poblaciones con las provincias del norte, como Santiago del Estero y Catamarca. La Plaza Sarmiento en Tianfunes es el paseo principal de la ciudad, con un importante altar cívico en homenaje al Día de la Independencia, monumento tallado en piedra con la figura de Domingo Faustino Sarmiento, y fue obra del escultor Roberto Juan Viola, pasada a piedra por Alberto Barral. La plaza además contiene vegetación de distintas especies arbóreas, con un retoño de la higuera de la casa, la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. Otro paseo interesante en Tianfunes es el balneario municipal Luis Evilotti, que es un predio de 4 hectáreas en plena ciudad, a 12 cuadras del centro. El gigantesco natatorio, alimentado permanentemente con agua de vertiente natural, se encuentra rodeado de una arboleda donde se destacan ejemplares de aguaribay de gran porte. El conjunto constituye un parque de indudable belleza. Bueno, vamos a escuchar una chacarera. ¿Qué les parece si nos vamos con los Manceros Santiagueños? Estamos escuchando por los Manceros Santiagueños la chacarera de La Vuelta. Otro paseo interesante y agradable en Tianfunes son las Canteras Grandes. Eso es un predio de 94 hectáreas que se ubica a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Tianfunes. Desde fines del siglo XIX, existe allí una pequeña población con canteras de granito que proveían balasto para el mantenimiento de los ferrocarriles. En el lugar hay alrededor de 20 viviendas de estilo rústico hecho en piedra, ladrillo y madera. Estas viviendas se han mantenido a lo largo del tiempo en buen estado de conservación. Todo el predio está rodeado de frondosa vegetación y habitado por una importante diversidad de aves autóctonas. También posee amplios galpones y un pequeño embalse de agua con vistas paisajísticas realmente notables, ideales para realizar cabalgatas, caminatas y otras actividades recreativas. Hemos escuchado por los manceros santiagueños Chacarera de Mi Vuelta. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo nuestro programa Regiones y estamos instalados en este momento en la ciudad de Dian Funes y observando distintas cosas que podemos conocer en esa ciudad. Por ejemplo, el Palacio Municipal 9 de Marzo, casona de estilo francés construida a principios del siglo XX. La Catedral Nuestra Señora del Carmen, líneas vanguardistas, construida en 1950, única en su tipo, una catedral moderna. La Cartuja San José, que es el monasterio de la Orden de los Cartujos. La Orden de los Cartujos es una orden contemplativa de la Iglesia Católica fundada por San Bruno en el año 1084. Su lema es, en palabras latinas, la cruz estable mientras el mundo da vueltas, o cruz constante mientras el mundo cambia. Como vemos, es una orden estática, conservadora al máximo de la Iglesia Católica. Los cartujos son la orden que profesa más austeridad en la práctica y a lo largo de su existencia han permanecido en pobreza y sin caer en lujos. Los monasterios de los cartujos son llamados cartujas y allí buscan estos monjes una vida de contemplación y oración. La regla o regula de los cartujos recibe el nombre de Statutus y difiere de la regla de San Benito practicada por las otras órdenes monacales. También tenemos la Plaza Sarmiento, que es el paseo principal de la ciudad. Ya lo dijimos recién, que tiene un importante altar cívico en homenaje al Día de la Independencia y un monumento tallado en piedra con la figura de Sarmiento. La Plaza San Martín, paseo público, que tiene un teatrino donde se emplaza el monumento ecuestre al Libertador de América, obra del escultor de Anfunense José Luis Torres. El monumento a los inmigrantes en el paseo de la vieja estación es a un costado del antiguo andén de la primera estación de ferrocarril, lugar al que arribaran durante la primera mitad del siglo XX inmigrantes españoles, italianos, sirios, libaneses, yugoslavos y judíos. Esa estatua es obra del escultor de Anfunense Fabio Alanís. Los murales cerámicos, importantísima obra del pintor de Anfunense Martín Santiago, ubicados en uno de los laterales de la estación terminal de ómnibus. En una serie de 11 pintorescos murales cerámicos, en ellos el autor plasmó la historia de la región desde sus orígenes hasta la llegada del ferrocarril. Está el Salón Alta Sociedad Española, testimonio del aporte que a esta ciudad realizaron los inmigrantes españoles. La planta alta de este edificio de imponente fachada, con pinturas al fresco del artista Martín Santiago, representando algunos aspectos de la vida cultural de la madre patria. El Centro Cultural Municipal, exposición permanente Pinacoteca Municipal, funciona en el edificio de la Sociedad Española, cuenta con sala de cine, auditorio con 250 butacas y exposición permanente de la Pinacoteca Municipal. La Casona Municipal de la Cultura, Museo Arqueológico y Paleontológico, antigua casona de tipología semi-rural de principios del siglo XX, ubicada en las inmediaciones del balneario municipal. Es la sede de actividades culturales, de formación y difusión, y muestra temporariamente una importante colección de piezas arqueológicas y paleontológicas, entre las que se destacan un gliptodonte de 70 milenios de edad. Viejo el gliptodonte, ¿verdad? Bueno, vamos a matizar un poco con música y vamos a escuchar por Soledad una chacarera del norte cordobés. Vamos con ella. Los cuatro de Córdoba, fuertes aplausos para ellos. Chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por la puna la encontré, en toda la yo canto, a lo lejos la acompañaba, la piqueteando un coche motor. En la casa de los pachecos, guitarra, bombo, palmas y mandolín, para que sepan cómo se toca la chacarera por Ichirí. Y si quieren conocer un bandoneonista como no hay más, oiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido tiene el compás. Me han contado que por los pozos, no de la esquina, a cantar y bailar, los palmos de la costa, hasta un jiquincho han visto tocar. El columbar quiere decir, cuando doña Dominga sale a bailar, ya lo han dicho otras mejores, yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, en la variedad, solo sepan que por mi pago chacareamos como el que va. Estamos escuchando la chacarera del norte cordobés, interpretada por Soledad y por los Cuatro de Córdoba. De Anfunes cuenta con 14 escuelas primarias públicas y una escuela primaria privada. Hay 3 escuelas secundarias públicas y una privada. Se dispone de una escuela técnica pública de nivel medio. Las especialidades de la Escuela Técnica Media son electromecánica, electrónica y producción agropecuaria. Existen dos colegios terciarios públicos y la posibilidad de realizar estudios superiores en una universidad pública dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba y también una sede de la Universidad Tecnológica Nacional y una de la Universidad Siglo XXI. Además, se pueden cursar profesorados en la institución secundaria pública en el turno nocturno. Las principales actividades económicas de la localidad de Dianfunes son el comercio, con una participación del 60% sobre el total de su economía local, los servicios, con un aporte del 25%, y la producción, especialmente ganadera, con el 15%. La producción de soja en otras regiones ha potenciado la actividad ganadera en esta zona. De esta manera, uno de los pilares es la ganadería, siendo lo más representativos los vacunos, los equinos, los ovinos, y hay un ganado con marca reconocida, el cabrito de Quilino, que es la población que vamos a ir a visitar cuando salgamos de Dianfunes. Mi norte, el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, la Rioja, Catamarca y Tucumán. Abran cancha, suene los bombos, porque Saldoño vas a patear. El río seco hasta Cruz del Eje, por Sobremonte, Tuluma y Tondora. Zapagatos y chacaredas hasta que el día empieza a clarear. Atahualpa conoció, Cerro Colorado y Chaquerenció. Niño Pachín que viva siempre tu puro canto de corazón. Por Jesús María, las copias, la jinetriada, el vino y el amor. En tu acento Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nadie que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo, vive la esencia de nuestro ser. Y nos para comparar, porque nunca está la variedad. Solo sepan que por mi pago, chacareleamos como el que más. Bueno, estábamos escuchando la chacarera del norte, una chacarera típica de la ciudad de Dianfunes. La versión que escuchábamos de la chacarera del norte es justamente interpretada por Soledad y por los Cuatro de Córdoba. Uno de los temas importantes de Dianfunes es el suministro de agua corriente. Normalmente, cuando uno la ve por encima, por fuera, la región de Dianfunes, la considera una zona muy seca, no diría desértica, pero cercana. Bosque chaqueño bajo, matorrales, especies de flora de clima semiárido seco. Sin embargo, si uno hace un pocito de pocos metros son 6, 7 metros, se encuentra una gran cantidad de agua subterránea y de muy buena calidad. ¿Saben de dónde viene ese agua? Viene de la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes, por una falla, posiblemente una falla geológica, se sumerge una gran cantidad de agua del deshielo de las nieves y penetra a hondas profundidades por una grieta estructural en el suelo. Ese agua viaja por todo el territorio de la región puntana, digamos, y por la región andina, y aflora en la región centro del país, no en todos lados, fundamentalmente en algunos lados, pues justamente en Dianfunes es uno de los puntos donde aflora. De modo que toda esa escasez superficial de agua se suple a raudales mediante el agua subterránea. El 97% del total de la superficie urbanizada está cubierta por el servicio de agua corriente. En el área permitida para la instalación de industrias, este porcentaje es del 80%. El origen de agua de red en el municipio es subterráneo. El tratamiento del agua distribuida por red es el de cloración. La localidad dispone de red de agua corriente para albergar industrias que necesiten agua de alta calidad. No se registran cortes en el suministro de este servicio. La empresa proveedora es la cooperativa Copasa. También dispone de anfunes de agua proveniente de un río que baja de las serranías de Ichilín. En un tiempo había un proyecto muy requerido por las sociedades de anfunes que desconocían la existencia de ese potencial de agua subterránea, de construir una represa en las serranías de Ichilín para almacenar agua de los arroyitos serranos, que son todos de muy bajo caudal, pero que en épocas de lluvia tienen un caudal apreciable. Bueno, querían almacenar agua en una represa. El proyecto se abandonó, obviamente, cuando se determinó que había abundante agua subterránea, por lo cual no valía la pena hacer la represa. Sin embargo, ese agua subterránea abundante y de alta calidad tiene una amenaza. Actualmente, de Anfunes no dispone de infraestructura para tener una red de cloacas. Hay proyectos, incluso convenios firmados con el gobierno nacional para el inicio de las obras cloacales, la cual fue licitada y comenzada, pero quedó inconclusa por falta de fondos. Esto sucedió algunos años atrás. Decimos que esto es muy importante porque existiendo esas napas de tan buena calidad de agua para abastecer no solo a la población, sino también a industrias incipientes e incluso para el riego de quintas y cultivos cercanos, sería muy lamentable que por no tener disponibles una red cloacal se arruine la calidad de ese líquido elemento. Aquí está tu rata y vida, de tu ombligo la raíz. Aquí está tu rata y vida, de tu ombligo la raíz. Con hambre me fui yo lejos, hablé de buscar verdad. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo. Bueno, y ahora nos vamos a ir desde Anfunes por la ruta 60 rumbo a la siguiente población importante, porque siempre vamos a encontrar pequeñas poblaciones y caseríos. Pero el siguiente pueblo que vamos a visitar es Quilino. Quilino es una localidad del departamento Ichilín también, que se encuentra al noroeste de nuestra provincia. Dista 150 kilómetros de Córdoba y está a solo 29 kilómetros de la ciudad de Anfunes. No debe confundirse Quilino con Villa Quilino. Villa Quilino es el nombre de una localidad más pequeña, ubicada a 2 kilómetros al nordeste. Quilino, o Estación Quilino, es el nombre de una nueva localidad fundada a partir de la estación del ferrocarril. Es decir, Villa Quilino era un pequeño poblado antiguo previo a la instalación del ferrocarril. Cuando pusieron el tendido ferroviario, decidieron instalar la estación a 2 kilómetros de distancia y alrededor de esta nueva estación ferroviaria surgió la población que actualmente recibe el nombre de Quilino. El acceso principal, como hemos dicho, es la ruta 60 que proviene de Anfunes y que continúa luego hacia el noroeste argentino rumbo a la provincia de Catamarca, pasando incluso por la población de Frías, en Santiago del Estero. Esa ruta no va por la capital santiagueña, sino que va más hacia el oeste de Santiago del Estero, y sí pasa por la localidad de Frías, y luego ya entra en la provincia de Catamarca. Quilino tiene una serie de localidades cercanas, ya las hemos mencionado en un programa anterior: San José de las Salinas, ubicada casi adentro de las Salinas Grandes del noroeste cordobés; Lucio B. Mansilla, también sobre las mismas Salinas. Lucio B. Mansilla se encuentra a 53 kilómetros al norte de Quilino, mientras que San José de las Salinas se encuentra a 28 kilómetros al norte. Y si seguimos por esa ruta, vamos hasta la ciudad de Cruz del Eje. No por esa ruta, sino por otra ruta, porque la ruta 60 no pasa por Cruz del Eje. También Quilino se encuentra, para ubicarla en distancia, a 98 kilómetros de Jesús María. Quilino, en el idioma sanavirón, significa pueblo de la laguna. Era el pueblo precolombino existente, es decir, allí ya había un poblado originario de la etnia sanavirona, el pueblo de la laguna, Quilino, y por supuesto, por suerte también, conservó su nombre. Si no estás ahí, vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir, quiero estar ahí. Quilino tiene una larga historia. En 1574, Jerónimo Luis de Cabrera y su tropa tomó esta región para su merced, repartiéndose las tierras, y se dan esas tierras en encomiendas a distintos propietarios. En 1796, por orden del gobernador de Córdoba, Marqués de Sobremonte, se funda un pueblo de españoles e indígenas sobre el antiguo poblado de los Quilinones, pueblo originario de la región. En 1879, su traza urbana original coincidía con el asentamiento originario del pueblo sanavirón. Cerca de la traza corría el camino real al Alto Perú, hecho de fuerte trascendencia cultural y económica, permitiendo subsistir al pueblo. En 1877 se entregaron los títulos originales de la merced a la comunidad de Quilino, y se crea oficialmente Villa Quilino como una población separada. En 1895, por decreto provincial, se crea otro futuro asentamiento, que es la Estación Quilino, que es donde actualmente se ubica el pueblo. En 1897 se cumplió lo ordenado y se mensuran y subdividen las tierras, y se instala una dependencia del entonces llamado Ferrocarril Central. En junio de 1897, el gobierno provincial, por decreto, dispone la expropiación de las tierras del pueblo originario de Quilino. Se ordena mensura y división de las tierras de Quilino para su ulterior venta. Se procede al trazado de calles, y de esta misma época data la creación del pueblo de Estación Quilino. Esa fue más o menos el recorrido histórico de este pueblo, que tiene mucha historia. En verano se puede disfrutar del balneario municipal, que se encuentra en Villa Quilino, es decir, 4 kilómetros al este de la población. En cuanto a artesanía, Quilino se ha hecho célebre por su cestería. Los cestos provienen de la gran cantidad de palmeras que hay en toda esa región, y con las fibras de las hojas de las palmeras se tejen diversas cosas, desde suelas de alpargatas hasta cestería. Existen una serie de zonas turísticas que se pueden visitar en los alrededores de Quilino. La Florida, que son plantaciones de cítricos y vides. Vale decir que los cítricos, sobre todo las mandarinas de Quilino, son famosas en todo el país. Son posiblemente las mejores mandarinas que se pueden consumir en la Argentina. Otro sitio es la Barranca, que posee las mejores vertientes de agua de la zona. El Bañado, las Chacras, el establecimiento San Roque, las Corzuelas, los Socavones, San Alejandro, San Ramón, las Toscas, donde vive el Lobby Peralta. El Monte de la Barranca, lugar cuidado por la agencia Córdoba Ambiente como una reserva natural. También se puede ir a las Salinas, los Baños de Unquillo, la Concepción, los Leones. Todos esos parajes están situados al oeste de Quilino y hacia el noroeste se ubican parajes como los Cadillón, la Isla de San Antonio, el Almaraz del Valle, el Zapallar, la Viña, el Salvador, el Bordo. Y para el norte propiamente dicho está el Tuscal, que ya hemos mencionado en programa anterior. El Tuscal, una pequeña población, y San José de las Salinas. Muy bien, quiero decirles que allí, a 28 kilómetros, está Lucio B. Mancilla, al costado de las Salinas, y más allá de Lucio B. Mancilla, o sea, en la nada prácticamente, porque todo es nada más que llanura y sal, está Totoralejos, que como la canción lo nombra, ya es un pueblo fantasma. Las casas han sido abandonadas después que se terminó la obra del ferrocarril. Son varios chalets abandonados y hace poco los ha comprado la prelatura de Dian Funes de la Iglesia Católica. Totoralejos, el canto de los fronterizos, ¿lo recuerdan? Totoralejos perdidos en las Salinas, decía su letra. La isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche. Pero antes de irnos de Dian Funes y de Quilino, yo quiero hacer una mención especial a la importancia que ha tenido para esos lugares el ferrocarril. Hay dos ciudades de Córdoba que todavía lloran la pérdida de los ferrocarriles. Esas ciudades son Dian Funes y Cruz del Eje. En ambas habían importantes talleres de reparación y mantenimiento de los trenes que daban innumerables puestos de trabajo a los pobladores de la región. Muchísima gente de Cruz del Eje vivía como empleados del ferrocarril y cuando fue levantado el ferrocarril, se quedaron prácticamente sin medio de vida y esas ciudades se fueron sumergiendo en la pobreza. Lo mismo pasó en Dian Funes. Yo conocí a fondo Dian Funes en el año 2001. En ese momento, la tasa de desocupación era la más alta del país. El 80% de la población no tenía trabajo. Esa era la situación de Dian Funes. Obviamente se trazaron muchos programas y se superó la crisis del 2001 y las cosas fueron cambiando. La soja, como dijimos hace un rato, corrió la ganadería hacia esa zona y hoy cuando uno visita Dian Funes se encuentra con una ciudad modernizada, limpia, ordenada, realmente una linda ciudad con sus buenos hoteles y sus instalaciones. Es decir, cambió por completo aquella ciudad sombría del año 2001. Pero se sigue extrañando los ferrocarriles. Les cuento una anécdota de Dian Funes. Estábamos una vez reunidos con una serie de gente en Dian Funes discutiendo y hablando sobre la posibilidad de hacer algún emprendimiento productivo y nos agarraron dos o tres hombres que habían ahí, de gente de 50, 60 años de edad, y nos pidieron que lo acompañáramos. Fuimos con ellos y nos llevaron a los galpones del ferrocarril, viejos galpones, cerrados, abandonados. Abrieron una puerta que tenía un candado, tenían ellos la llave, sacaron el candado, abrieron, y cuando entramos nos quedamos helados. Adentro había un coche motor totalmente reconstruido a nuevo, que lo pusieron en marcha y el motor funcionaba perfectamente. Ellos, por gusto, por hobby, por cariño, por haber sido empleados del ferrocarril, destinaban sus horas libres los fines de semana a reparar ese vagón, ese tren, ese coche motor. Y nos llevaron a verlo porque, como nosotros éramos funcionarios de un área de gobierno, nos pedían que le dijéramos al gobernador que ellos querían poner en marcha ese coche motor como un tren turístico entre Córdoba y Quilino, por ejemplo, haciendo un similar al llamado tren de la sierra. Bueno, nosotros nos quedamos realmente sorprendidos, no sabíamos cómo gestionar semejante cuestión cuando los ferrocarriles no dependen del gobierno de la provincia, sino del gobierno nacional. Bueno, hablamos el tema, pero un tema que ahí quedó. Pero lo importante de la anécdota es el amor, esa pasión por los trenes que tenían los ferrocarrileros, como los llama el cantor cruzdelejeño Jairo, hijo de ferrocarrilero, y dedica esa hermosa canción que cuando visitemos Cruz del Eje en el programa Regiones, la vamos a escuchar. Y decía de la importancia del ferrocarril, no solo para Dianfune, sino también para pueblos como Quilino y como todos los pueblitos del norte, también al norte de Cruz del Eje, pueblitos como Tuclame, Cerrezuela, Paso Viejo, Soto mismo, que el ferrocarril los unía por completo. Ahí pasaban los trenes de carga, se podían transportar las pequeñas producciones regionales. Era el medio de transporte principal para los lugareños, que podían viajar de pueblo en pueblo, aunque pasaran nada más que uno o dos trenes por día, a veces uno cada dos días, pero era la comunicación social de todo el norte empobrecido de nuestro país. Por eso tiene que ser un objetivo político indeclinable reponer los ferrocarriles, porque no es ir hacia el pasado, es ir hacia el futuro, como lo han hecho todos los países de Europa, que ya están por inaugurar trenes que van a viajar a 1000 kilómetros por hora de velocidad, mientras que nosotros todavía tardamos 19 horas en unir Córdoba con Retiro. ¿Qué cosa, no? Bueno, y ya estamos yéndonos al último pueblito que vamos a visitar en este viaje de regiones. Su nombre es muy lindo, se llama Villa Tulumba. Es una localidad y municipio del centro norte de Córdoba, cabecera del departamento Tulumba. Se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. ¿Pero por qué lo ubicamos ahora? Y porque si uno desde Dianfunes toma una carretera que desemboca en San José de la Dormida, una carretera que atraviesa la cadena de montañas, más o menos a la mitad del recorrido, allí en las alturas de esas lomadas, porque no son montañas muy elevadas, son las estribaciones de las sierras chicas, ahí, justo ahí, en un lugar encantador, vamos a encontrar un pueblito también encantador. Villa Tulumba, llamado a ser pequeño polo turístico del futuro provincial, porque son de esos pocos lugares que quedan alejados del ruido y alojados en la quietud de su bosquecillo, de su arroyo cantarín y de su silencio nocturno. Vamos a hablar un poquitito de Villa Tulumba. vamos a ver dónde empalmamos para simplificar un poco. Bueno, la ruta que comunica a De Anfunes con San José de la Dormida, para aquellos que quieran tener una guía en sus planos o en su GPS, es la ruta provincial 16. Toda la zona de Villa Tulumba antiguamente estuvo habitado por los indios sanavirones, quienes dejaron un importante legado cultural a través de pinturas rupestres realizadas en las paredes de piedra del famoso Cerro Colorado y también en el Cerro Inti Huasi. Fíjense el nombre, Inti Huasi. En el Cerro Inti Huasi, nombre que en lengua aborigen significa Casa del Sol, los indios sanavirones tenían sus centros religiosos, donde adoraban al dios incaico del sol. Por eso les dije que presten atención. Inti Huasi es un nombre incaico. Hasta aquí, hasta ese pueblito, hasta esa zona sanavirona, llegaban las legiones de los incas para atraer su cultura y sus religiones. Las pictografías le han dado fama mundial a la región, posicionándola como uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Latinoamérica. Villa Tulumba es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Córdoba y tiene sus orígenes en antiguas estancias concedidas como merced a los primeros conquistadores españoles. Este pueblo no se generó a través de un acta fundacional, sino que más bien se fue conformando a partir del año 1585, en la merced de las tierras de Chipitín, actual San José de la Dormida, concedida al escribano don Juan Nieto en los terrenos vecinos a la merced de don Francisco Blázquez, donde quedaría emplazada finalmente Villa de Tulumba. Se la llama así, Villa de Tulumba o Villa Tulumba, de ambas maneras. Este poblado posee una ambientación especial que permite al turista retroceder en el tiempo y ubicarse a mediados del siglo XIX. Sus calles empedradas, sus farolas antiguas y las añejas construcciones forman parte de una decoración especialmente pensada para recuperar detalles del pasado colonial. De nuevo al pago a mi Santo. Estamos escuchando al dúo Coplanaco interpretando Nostalgias Santiagueñas. Estábamos hablando de Quilino. Vamos a pasar por alto una serie larga de datos históricos que ustedes lo pueden ubicar en cualquier, poniendo simplemente en Google Quilino, les van a salir montones de artículos donde van a poder recorrer toda su historia, que es muy larga para este programa. Nosotros lo único que queremos con este programa de regiones es que ustedes un día, que un sábado, que no sepan a dónde ir, toman su autito y en un solo día este triángulo que hemos mencionado de Anfunes, Quilino, Villa Tulumba, lo recorren perfectamente bien y van a venir contentos de ver todos los detalles, porque van a ver cosas diferentes. Son muy distintas las historias de Anfunes, de Quilino y de Villa Tulumba. En este último, en Villa Tulumba, se van a encontrar con la historia, porque arrancó allá. Es uno de los primeros pueblos fundados en la Argentina. 1584 es cuando los conquistadores iniciaron allí un desarrollo a partir de lugares que estaban poblados por los sanavirones. Villa Tulumba cuenta, según el censo del INDEC del año 2010, con 1.474 habitantes. Pero tuvo un incremento del 27% desde el 2001 al 2010. Esto indica de que es un pueblito con perspectivas a tener un pronto desarrollo. Ha sido promovido como un lugar turístico interesante, porque prácticamente es el lugar más bonito que hay hacia el norte de la ciudad de Córdoba. A una distancia muy grande, porque uno, estando situado turísticamente en Villa Tulumba, y desde ahí puede recorrer todo, incluso bajar a San José de la Dormida, ir a Cerro Colorado, conocer toda la parte de Cerro Colorado, o bajar para el otro lado de Villa Tulumba y llegar a la zona de Anfunes y conocer Quilino y todos esos lugares que hemos mencionado en este programa. Bueno, Villa Tulumba tiene mucha flora porque está en medio del monte, con bosques autóctonos, bosques nativos. La flora está representada por bosque chaqueño, algo empobrecido, vegetación leñosa como algarrobo blanco, algarrobo negro, quebracho blanco, mistol, titinaco. ¿Qué más hay? Piquillín, coco, garabatos. En la zona, la deforestación, hubo un grave problema en zonas cercanas de desertificación con motivo de que se haya implementado la explotación ganadera. El bosque original en general ha sido degradado por la extracción de madera de interés comercial o por la práctica de la agricultura. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que se extienden muchos campos alternados con pastizales. Todavía subsiste ahí la cultura de manejar los pastizales con fuego para hacerlos renovar. Eso suele generar tremendos incendios forestales, lo sabemos, es un drama de nuestra provincia. Mucha palma, que se la llama coco, aunque no sea una palma cocotera. La palma se utiliza industrialmente para la fabricación de cepillos y suela de alpargatas. Alguna vez estuvo la fábrica Alpargatas allí, un poco más al norte, cerca de San Francisco del Chañar, para fabricar las suelas de las alpargatas. Luego cambiaron de materia prima y dejaron abandonado, y la gente no supo qué hacer con las palmas, no sabía qué hacer. Bueno, por suerte, la necesidad hizo que se comience a desarrollar toda un arte en la producción de cestería en palma, que es característica de la artesanía regional. De modo que, como vemos, las cosas se van resolviendo. Bueno, vamos a seguir con la música que estábamos escuchando y ya nos vamos acercando al final de este programa de regiones. Si la muerte ha llegado, no hay de morir contento. Mientras no pinte un chala de mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Mientras no pinte un chala de mi Loreto, ay, ay, ay. Prendarse, ay, ay, ay, sí, sí. Y del suelo querido suele prendarse, ay, ay, ay, sí, sí. Sombra de mi sole y buscar cuando ya cansado de tanto andar vuelva de nuevo. Ay, ay, ay, sí, sí. Vuelva de nuevo al pago a mi Santiago. Ay, ay, ay, sí, sí. Dúo Coplanacu, nostalgias santiagueñas. Vamos a ir aproximándonos ya al final de nuestro programa Regiones del día de hoy. Bueno, hemos recorrido un triángulo interesante, con centro en Dianfunes y dos extremos del triángulo, uno hacia el norte en Quilino, otro hacia el este en Villa Tulumba. Tres lugares que vale la pena conocer en una excursión de un solo día en auto. Desde ya les digo que todos los caminos que hemos recorrido son caminos pavimentados que se encuentran generalmente en muy buen estado. Esto ha sido el programa Regiones, emitido por el sitio FM desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estaremos con un programa similar la próxima semana a las 7:15 de la tarde.